con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas 6 minutos. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica. Gracias. Y a Camilo, que me acompaña como siempre en la producción. Y muchas de las cosas que ustedes escuchan acá es responsabilidad de él. Bueno, y llega el día mañana, ¿no? El día más anunciado de los últimos tiempos, el paro de la CGT. Así que recién estaba recorriendo antes de hacer el programa hoy durante la mañana, mientras preparaba en la producción, y escuchando, bueno, todas las campanas y toda la gente que hablaba sobre el paro, cómo se posicionaba mucha, pero mucha gente, mucha parte del pueblo. Bueno, te habría que decir dos pequeñas cositas sobre esto, o algunas pequeñas cositas. Los reclamos son legítimos, ¿no? Para mí, a mi entender, por esto hay mucha discusión. La ley bases, si se vota, nos va a perjudicar mucho. Yo después voy a pasar algunos audios y algunas cosas sobre la ley base, sobre todo en lo que tiene que ver con reforma laboral, lo que tiene que ver con el RIGI, ¿no? Es el régimen de incentivo a las grandes inversiones y algunas otras cosas. Es decir, a mí me parece que más allá que se ha instalado desde los medios y desde mucha gente que al gobierno anterior no le hacían paros, a este van 5 meses y ya le hicieron 2, cosa que es cierto también, es verdad. Nosotros acá lo hablamos, durante el gobierno anterior se tendrían que haber hecho 3, 4, 5 paros, porque realmente se dejó licuar el salario de los jubilados, se dejó licuar el salario de los trabajadores. Es decir, fue un gobierno que atentó contra la clase trabajadora. Ahora, eso no quita que este tenga legitimidad. Lo que sí uno puede discutir, es, bueno, es la misma dirigencia, ¿no? Uno se puede preguntar, estaban entongados, ¿por qué no hacían paro? ¿Por qué llegaron a que los trabajadores estemos como estemos? Creo que eso es legítimo, porque como estamos ahora no llegamos, no venimos de ser Suecia y pasamos a Haití. Venimos de ser Ruanda y pasamos a Haití, o Haití pasamos a Ruanda. Así que me parece que es legítimo preguntarse eso. Y ahí está el problema de este paro. Pero no es de ahora, es de siempre. Por ejemplo, hoy se reclama ganancias. Me acuerdo que a Cristina Kirchner recién le reclamaron el tema de ganancias, cuando los trabajadores que ganaban mucho menos que los que ahora pagan ganancias, pagaban. Recién se le hizo un paro cuando Hugo Moyano se perdió se peleó con Cristina, pero también era valedero porque, bueno, era el en ese momento el tema de los de las ganancias era un tema peor que ahora, inclusive. Así que ahora el reclamo también tiene su legitimidad. Claro, uno que viene haciendo periodismo y que viene reflejando y que lamentablemente tiene algo de memoria. Yo recuerdo un reportaje acá el día que Moyano le hace el paro a Cristina por el tema ganancias, porque pagaba cualquiera, en ese momento ganancias pagaba cualquiera, ganaba dos mangos y pagaba ganancias. Y me acuerdo haber hablado acá con el Beto Pianelli, que sigue siendo el secretario general del... esto fue en el 2014, 2015, por ahí, o antes quizá, o de los metrodelegados, y en ese momento dijo, van a parar porque la UTA va a tirar dos personas y no vamos a salir, pero este es un paro, papá me dijo, me acuerdo en ese momento, este es un paro que es político, porque Moyano y porque qué sé yo, y si bien las ganancias es un problema, porque ellos estaban muy afectados, pero no fueron, no querían ir al paro, estuvieron obligados porque en ese momento la UTA hizo paro. Quiero decir, la línea de coherencia. Todo eso, como yo lo viví, lo vive mucha gente. Lo vive mucha gente y lo vive muy buena parte del pueblo. Dice, no, estos tipos. Pero bueno, yo sigo insistiendo. El paro es legítimo. Ahora, a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, todos los sindicalistas, todos, hubieran hecho silencio. Porque yo creo que el sostén del gobierno, Milei tiene dos sostenes, básicamente, ¿no? Porque fíjense que es un gobierno y es desastroso, aparte es un hombre agresivo, se mete contra los periodistas, contra todo. Ahora está un poquito calmado porque está negociando la ley base, entonces le dijo ratas a los del Congreso, bueno, todo lo que sabemos. Ahora, él tiene dos sostenes fundamentales. Un sostén es la memoria de la mayoría del pueblo, que dice, bueno, a mí esto no me sirve, pero volver a Cristina Fernández, volver a Alberto Fernández, volver a Massa, volver a eso, no. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo a eso no quiero volver, prefiero, vamos a ver, qué sé yo, si esto sale bien o sale mal, pero a eso no quiero volver. Y aparte no visualiza absolutamente nada. Entonces lo único que visualiza es los medios que le tiran, a Moyano hablando, a Cristina Fernández hablando, Alberto Fernández hablando, y le recuerdan a la gente que eso era lo que nos había gobernado. Y ese es un sostén para Milei, es decir, no volver atrás. Y están esos dos, es decir, no volver atrás y que salgan a hablar Cristina Fernández todos los días, si es posible, que salga a hablar todos los días Alberto Fernández, si es posible, que salga a hablar Moyano todos los días, si es posible, porque es lo que hoy está sosteniendo a Milei, lamentablemente. Y no hay ninguna alternativa. Y ese es un problema. Ese es el problema que tenemos nosotros, porque despido, bueno, hoy ustedes van a escuchar el programa, hay cantidad de cosas, nosotros vamos a visualizar algunas cosas que ocurren, pero qué sé yo, acá tengo un listado, bueno, nos ha mandado la gente de Acumar, de los trabajadores, ahí qué está pasando, 40 despidos, vamos a... En el Garrahan están peleando por los salarios, los enfermeros hoy hicieron un abrazo en el Hospital Fernández, tiene que ver con la ciudad, pero también tiene que ver con el momento que se está viviendo, de agresiones, acosos, bueno, hay de todo, y para todos los gustos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los antecedentes. Digamos, el paro de enero fue un paro forzado, recordemos que que fue un paro como trabajaron muchos colectivos, prácticamente fue un paro que no existió, el de enero, era muy temprano. Este uno parecería que hay más bronca. Los sindicatos paran todo en lo formal. Ahora recordemos que los sindicatos representan al 20% de la gente. Y algunos, inclusive de ese 20% no la representan. Pero bueno, los sindicatos llaman. Va a haber paro de transporte, eso puede garantizar, aunque Dota con el amigo Bustindú, y ahí Dota, recordemos que es una empresa que promociona a alguien que es oposición a Fernández, que se llama Bustindú, y que fue secretario de organización en alguna época con Fernández en la UTA, en la Unión Tranviarios Automotor, pero que se distanció y que tiene la base de Dota, que cuando a veces para Fernández, él no para. Y Dota, bueno, Dota parece que arregló con él para convencer a alguna gente o no, pero presiona con que no va a pagar los salarios y diciéndole, muchachos, les dimos el aumento, les dimos todo lo que ustedes querían, así que en el que para se le descuenta el día, presentismo, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver, vamos a hablar después. Y hablando de antecedentes, y esto creo que es importante, todas las movilizaciones que se están haciendo, a todas las movilizaciones le falta un hilo conductor, ¿no? Un día, ayer hubo movilizaciones en Casa de Olivo que no llegaron porque se aplicó el protocolo. En la Quinta de Olivos, porque ahí teóricamente está Sandra Petrovelo, fueron a reclamar por las organizaciones sociales, a reclamar porque no les llegan los alimentos a los comedores, cosa que también es cierto. Pero lo que uno ve, que esas movilizaciones, por muchas, la unión de muchos, porque está la unidad piquetera, que siempre hizo con el otro gobierno también, se agregó ahora la UTEP, la corriente casita y combativa, aparte del gobierno anterior, el gobierno ajustador anterior, pero ahora están todos contra Milei juntos, pero no tiene la fuerza de la lucha unida. Así que mañana por ahí serviría para analizar un poco si ahí la cosa está más unida, aunque no se van a movilizar, también es un paro dominguero, así que también eso es muy difícil ver qué pasa. Ahora, la marcha que hizo el otro día la CGT, el lunes también hubo asambleas, y las marchas que hicieron la semana pasada en contra de la ley base, bueno, son marchas de un caudal bastante reducido, en lo que pueden mover con micros, algo de militancia. En la discusión de la ley base, la izquierda era prácticamente sola la que estaba protestando en la ley bases, y eso hacía que la comparación de eso con la marcha por la defensa de las universidades, bueno, dejara en offside a las otras marchas por la cantidad de gente. Ahora ya no se puede mentir, uno no puede decir, como se decía en un momento, hay 500.000 personas, como decía la movilización de la CGT la otra vez, hay 500.000 personas o 300.000, decía la CGT la semana pasada, y bueno, es para evaluar, ¿no? 300.000, bueno, la marcha en defensa de la universidad hubo más de 400.000 personas, puso un dron la Nación, 430.000, y a partir de ahí todo, cuando se ve menos, son marchas de ahí para abajo. Así que está en disputa todo, vamos a ver qué pasa. Ayer escuchaba a un periodista que en algún momento estuvo vinculado a la Nata, después se peleó con la Nata, estuvo vinculado al kirchnerismo, y decía algo que es para analizar, que yo en realidad coincido, no hablo de siete cases. Él decía, con lo que él ve de la respuesta que hay en todo, esto le hacía acordar al comienzo de Menem, ¿no? Que también había respuestas mínimas. Yo me acuerdo haber ido a cantidad de movilización en contra de las privatizaciones, etcétera, etcétera. Y él decía, bueno, pues, si esto sigue siendo así, del otro lado no hay nada. No sé por qué lo estoy diciendo, porque justo coincido. Yo lo había, también lo habíamos dicho acá en algún momento, pero digo, bueno, no quiero porque por ahí otro lo escuchó y dice, este está robando, ¿no? Lo dijo siete cases, ¿eh? Dijo, bueno, no se ve algo, y lo que se ve realmente, cuando uno ve a Kicillof, a Cristina, a Alberto Fernández, a toda esta gente haciendo oposición, y te da un poco de dolor de panza. Así que bueno, vamos a ver mañana lo que pasa, y la semana que viene lo analizaremos. A mi juicio, les va a costar sacar la ley bases, es muy probable que no salga tampoco, que la tengan que mandar a diputados. Esto es todo probabilidades, ¿no? Pero si no sale, seguramente la mandarán desguazada y irán metiendo ley por ley. Tiene un problema esta ley, ¿no? Más allá de la aprobación en la Cámara de Diputados, son 232 artículos en una ley, es mucho. Entonces se le escapa a mucha gente que se está discutiendo. Entonces hay artículos pésimos, hay artículos malos, hay artículos regulares, y por ahí hay alguno más o menos bueno, o que podría ser bueno según de cómo se mire. Así que va a estar difícil. Por ahí sale, ojo, porque ha demostrado la gente de Milei tener muñeca, y bueno, y si hay platita fresca para los gobernadores y qué sé yo, por ahí pueden lograr que salga la ley de bases. Es otra de las cosas que vamos a analizar la semana que viene. En medio de todo esto, y no es un tema menor, apareció la inflación de la ciudad de Buenos Aires hoy. La semana que viene, el martes, va a salir la inflación del INDEC. La inflación de la ciudad de Buenos Aires dio 9,8, que es más o menos la que va a dar a nivel nacional. Una inflación altísima. Hubo algunos aumentos que quedaron desdibujados, porque se habló de que se iban a correr los aumentos de la luz, el gas, etcétera, de mayo para junio. Pero no dijeron que llegaron los aumentos de abril con un 200%. Miren, yo tengo una factura de gas de un lugar de 50 metros cuadrados. ¿Ves? 50 metros cuadrados, es decir, un departamentito. El mes pasado pagaba 3.980 pesos. Hoy 12.200 pesos. Otro lugar un poquito más chico, 30 metros cuadrados. El mes pasado pagaba 2.980 pesos. Hoy 9.800 pesos. A eso le agregás la luz, que se triplicó. Alguien que pagaba 5.000 pesos pasó a pagar 15.000. Entonces uno dice, pero trasladaron gas. Bueno, en mayo va a tener que haber gas. Bueno, en la inflación de CABA, estos aumentos incidieron para que lo que más aumentó es el vivienda y combustible y gas, 22,9%. Alimentos, 5,1%, comunicación, 11,7%. Lo que menos aumentó es recreación y cultura, claro, es lo que la gente es lo primero que deja, y se mantuvo ahí con un 6,2% textil. 9,8% en la ciudad de Buenos Aires,

No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿cuál es concretamente el reclamo? Creo que ustedes piden una reestructuración, hasta ahora habían logrado algún tipo de reestructuración. Contame un poco, ¿qué es lo que exigen ahora? Nosotros lo que estamos pidiendo es un cambio de índice de actualización, y que se retrotraiga el crédito a agosto del 2019, que es lo que está saliendo en los fallos judiciales. Nosotros estamos pidiendo una fórmula de indexación que tome, que tenga en cuenta también el salario, lo que era, lo que era casa propia. Esto estamos reclamando desde el año 2018. Hay media sanción de la Cámara de Diputados, no con esta fórmula, sino teniendo en cuenta el RIPTE. Y ahora necesitamos que el Senado lo trate. Por eso fuimos a reclamar al Senado, porque si no, esto pierde estado parlamentario en noviembre de este año. Y ahora, cuando vos ves que ahora se están dando créditos que tienen una modificación con el que ustedes tenían, que es en este caso es, si los salarios aumentan poco, se puede superan el 10% de los aumentos, se extiende la cuota. Eso más o menos es lo que arreglaron de entrada con ustedes, ¿no? Se extiende el plazo de pago, perdón. Es exactamente el mismo crédito. Ajá. Es exactamente el mismo crédito. La diferencia de la Nación ahora es que si vos querés tener un fondo de fiduciario, por las dudas de que la inflación se dispare muchísimo, vos le tenés que sumar a la tasa que está ofreciendo en Nación, que creo que es 5,5, ¿no? Sí, si ahí, no recuerdo mal. Sí. Le sumás un punto más, o sea, haces una tasa del 6,5 más UVA, y ahí tendrías un fondo que te protegería en caso de estos vaivenes inflacionarios. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando el Banco Nación sacó estos créditos en el 2016, la tasa era del 3,5. O sea, te está subiendo 3 puntos más inflación. El Ciudad creo que tiene para los clientes 3,5, ¿no? Más inflación. No, tiene 3,5 si vos comprás una propiedad en el microcentro, porque desde la gestión de Larreta están tratando de movilizar todas las oficinas que quedaron vacías después de la pandemia. Sí, si no se va al 5,5, inclusive hasta el 8,5 en algunos casos. Por eso. Sí, sí. El Ciudad te da hasta el 5,5, pero es cerrado, es solo para los que cobran el sueldo en el Banco Ciudad. El banco hipotecario te da, si vos cobras el sueldo a través del banco hipotecario, el primer año una tasa del 4,5 y a partir de ahí el 8,5, que es una bestialidad. Así te lo digo. Y ahora, ¿ustedes cómo están pagando después de la anterior reestructuración? ¿Cómo fue? Con respecto al origen, digamos, al crédito original, ¿cuáles fueron los cambios? Nosotros no tuvimos ninguna reestructuración, porque la ley no salió. ¿Y no se los estiraron? ¿Los bancos no pudieron arreglar? Eso es optativo. El tema es el siguiente. Sí. Si vos estirás el plazo, lo podés hacer solo 2 veces en toda la vida del crédito. Si vos estirás el plazo con el nivel de inflación que nosotros veníamos, era nada, en 2 meses estabas pagando lo mismo y tenías una deuda, por ejemplo, yo que tengo a 30 años tenía 7 años más para pagar. Digo, eso no sirve. Esa cláusula no sirve, porque no sirve el UVA en realidad, como está planteado. Estos créditos indexados para Argentina, que no es un país normal económicamente, que tiene estos vaivenes con la inflación, tiene que haber una fórmula mixta, se tiene que tener en cuenta el salario. Claro. Por eso nosotros planteábamos la fórmula casa propia, que vos se te indexa el crédito, pero vos pagás el menor de los dos índices. ¿Por qué? Porque hoy el salario digo, por más que el presidente diga que el salario le ganó la inflación, sí, sabemos que el salario viene con un atraso terrible. Claro. En algún momento va a levantar. Claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés que tener tenés que tener algo que te cubra. Uh-huh. Digo, por eso nosotros decimos que estos créditos, como están planteados, realmente no sirven. Digo, nosotros le recomendamos a la gente que no tome estos créditos, uh-huh, que no es así, que les están mintiendo. Cuando nosotros tomamos estos créditos, estaba Sturzenegger con un cartel que decía que la inflación iba a ser de un 10% más menos 2. Uh-huh. Y nunca fue menos del 40%. Uh-huh. Entonces, Paola, y bueno, ¿qué recepción tuvieron ayer en el Congreso? ¿Pudieron verse con gente de algunos bloques? ¿Tienen esto para ver si pueden meter en el medio de toda esta cantidad de leyes que aparecen todos los días que se tienen que votar, puedan meter esto? Mira, la verdad es que pudimos hablar con algunos senadores cuando estaban saliendo, de algunos tuvimos una buena recepción porque ya venimos trabajando esto hace mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros expusimos el año pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o sea, que hay senadores que ya saben sobre el tema, y después tenés senadores que te dicen que no, que nosotros hicimos negocio, y te dan vuelta la cara en medio de la calle. ¿Cuánto pagan hoy de promedio, cuánto están pagando de promedio mensualmente? Mira, es muy relativo eso, porque yo tengo una cuota X, pero porque tengo la tasa más baja del Nación. Sí. Digo, pero yo tengo una tasa del 3,5 y hay familias que tienen tasa hasta del 15% más UVA. Ajá. Entonces es como muy relativo, pero las cuotas están rondando aproximadamente entre 600, 700, 1000 pesos, una cosa así. Más o menos como un alquiler, ¿no? Es más o menos como un alquiler, sí, claro, pero hay que tener en cuenta... Lo cual está desbordado todo, los créditos no, y también los alquileres. Pero por supuesto, claro. Digo, pero hacer la comparación con el alquiler es defender el sistema financiero. Claro. Porque nosotros lo que estamos pidiendo es que los bancos ganen un poco menos, y aparte porque el que menos puso es el 30% del valor de la propiedad. Uh-huh. O sea, hay un 30% de ese de mi departamento que es mío porque yo lo puse desde el inicio. Claro, en los créditos nuevos entre el 25 y el 35% tiene que aportarse también, claro. Exactamente. Ahí está el ahorro, claro. Exacto, uno tiene que tener esos ahorros y aparte no son créditos para todo el mundo porque no todo el mundo llega a cobrar 3 millones de pesos, claro. En un grupo familiar. Son montos que hoy, cuando el salario promedio en Argentina es de 700 mil pesos, es imposible. Está claro. Paola, no sé si querés agregar algo que no te pregunté o que quisieras decir. No, yo la verdad es que te agradezco mucho el espacio y lo que quiero decirle a las familias que están pensando en tomar estos créditos, que no lo hagan, que esperen, porque las tasas están muy altas. Si vamos al libre mercado, como dice Milei, hay que esperar que los bancos compitan por bajar la tasa. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el Banco de Córdoba te ofrece el 100% del valor de la propiedad. Uh-huh. Y con la tasa más baja del mercado, que sigue siendo alta. Uh-huh. Pero bueno, ya empieza a haber una competencia entre los bancos, salvo que se reúnan como las prepagas y fijen la misma tasa para todos. Claro. Pero yo la verdad es que desde mi humilde lugar les diría que no lo hagan, que es mentira que la cuota se mantiene fija en un porcentaje en toda la vida del crédito, que averigüen muchísimo, que si quieren consultar, nuestras redes son @ hipotecados suba, autoconvocados, si nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, que estamos realmente para ayudar a la sociedad para que no caiga en esta trampa como hicimos nosotros. Está muy claro. Paola Gutiérrez, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Todo fue muy claro. Gracias. Perfecto. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Paola Gutiérrez sobre este tema, ¿no? Es decir, un tema que no está solucionado del 2018 y ahora se lanza, que es más o menos lo mismo de ese momento, con algunas pequeñas diferencias, pero se lanza como algo nuevo. creo que acá el tema está el problema de la Argentina, que es la inflación, ¿no? Y ese es un problema que en esto afecta. Una cosa quería agregar que no dijimos en la charla, que estaba, que los bancos en este momento están pagando en plazo fijo intereses ridículos y tienen muchísima plata al 40% anual, al 45% anual. Así que tendrían que ver cómo empiezan a hacer mover ese dinero con crédito, ¿no? Porque en realidad la Argentina debe ser el único lugar que los bancos le toman la plata a la gente, le pagan en este caso menos de lo que es la inflación y después resulta que ellos la ponen a intereses mucho más altos, casi siempre en el Estado. Bueno, un tema que teníamos que tomar, ¿no? Porque los autoconvocados vienen, protestan, tienen sus razones y creo que el deber de nosotros es por lo menos escucharlo. Después cada uno podremos opinar si está bien lo que proponen, si no está bien, pero bueno, pero esto ocurrió y hay gente, son más de 100.000 personas que están endeudadas y que tratan de ver cómo se soluciona su problema. Cambiamos un poquito de tema. Yo dije que íbamos a hablar un poco de la ley bases y vamos a escuchar un par de cositas que me parecen importantes. Primero vamos a escuchar sobre el RIGI. ¿Qué es el RIGI? El RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Una locura total. Es decir, darle posibilidades a los que más plata tienen. Pero escuchemos en los debates que se están dando, que se dieron ayer y hoy en la Cámara de Senadores, porque recordemos que en diputados ya se aprobó la ley, escuchemos qué decía sobre este régimen el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Lustó. ¿Lo escuchamos? Primero, este es un régimen, no sé cómo llamarlo, hipergeneroso o excesivamente generoso. Voy a leer algunas de las cosas que hace, ¿sí? El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota. El impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal. En ingresos brutos no tributa. La tasa de estadística para importaciones no paga. El impuesto país tampoco. Derechos de importación tampoco. Derechos de exportación no paga a partir del año 3. No se aplican percepciones de IVA a ganancias, puede usar créditos a cuenta de ingreso a las ganancias, tiene amortización acelerada y en la distribución de dividendos es, si no recuerdo mal, 7%, pero luego del tercer año baja, ¿sí?, a 0%. ¿No? La distribución de dividendos, fijémonos, no, pero no importa, digo, sumemos a esto, además que tiene transferencia de quebrantos. ¿Sí? Es decir, si la empresa pierde plata puede darse vuelta y transferírsela a alguien. A los 3 meses puede usar el crédito fiscal de IVA y de hecho transferirlo si no lo usa. Digo, para compararlo con cualquier otra empresa de la Argentina. ¿Sí? Entonces, primero es un régimen hipergeneroso. Alguien puede decir excesivamente, no, a mí me parece excesivamente generoso. La primera pregunta es, se supone que es para atraer inversiones de otros lugares, y entonces mencionaste Chile y Perú. Me gustaría saber si ustedes tienen la comparación de cuánto más generosos somos que Chile y Perú, porque en mi opinión somos mucho más generosos que Chile y Perú habiendo estas mismas cuestiones. Segundo, en el caso de Perú, por ejemplo, las inversiones o los beneficios son escalonados con el monto de inversión. A los 15 una cosa, a los 50 otra, más de 500 otra. ¿Por qué? Porque es mejor un proyecto de 201 millones de dólares que 3 proyectos de 99 millones de dólares. Porque uno recibe nada de todo lo que acabamos de decir y otro recibe todo lo que acabamos de decir. Entonces, la primera pregunta es eso, es ¿qué comparaciones tienen de cuánto más generosos somos? ¿Por qué hay un punto de corte y no hay un escalamiento con respecto a esto? Segundo, son 2 años para generar inversiones en el corto plazo. Viendo lo que le pasa a la Argentina, que tiene cepo, si uno se pregunta si las promesas, porque acá hay beneficios tributarios, arancelarios, aduaneros, cambiarios, una de las preguntas con respecto a muchas de las cuestiones cambiarias es, pareciera que el cepo va a continuar por mucho más tiempo, porque si no, no habría que poner una ley por 30 años. Pero viendo que hay cepo, que no sabemos cuál es el tipo de cambio, porque tuvimos la devaluación más abrupta en mucho tiempo, pero después la revaluación más abrupta en mucho tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos inestabilidad cambiaria, tenemos inestabilidad política, tenemos rompimiento de contratos, por lo menos potencialmente, en el caso de Camesa y alguna de las distribuidoras, tenemos cepo. Entonces, es difícil pensar que va a haber proyectos de más de 200 millones de dólares que no estuvieran en carpeta relativamente firmes en los próximos 2 años. Bueno, ahí escuchábamos a Lustó explicando esto del RIGI, ¿no? Es decir, de ganancias, por ejemplo, todo el mundo paga el 35%, estas grandes empresas, tienen que ser muy grandes, digamos, van a pagar un 10% menos. Después, bueno, dejan de pagar, son exentas en casi todo, ingresos brutos, porque también ahí tienen que arreglar con las provincias, aunque teóricamente las provincias optan, pero las provincias sabemos cómo son, le van a decir que ponen eso, van unos pesos ahí, ponen algunos puestos de trabajo y los gobernadores arreglan. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo que viene en esto, en este sentido, pero es más polémico, pero tiene que ver con esto. Escuchar una trabajadora de Tierra del Fuego que habla sobre algo que se agregó en la ley bases, que es resolver el problema en 60 días de la ley de promoción industrial 19.640. Pero esto es más complejo, ¿eh? Primero escuchemos a la trabajadora. Desayunamos en la empresa, yo ya lo sabía desde ayer igual, pero había muchos compañeros que no estaban al tanto, de que el presidente Milei otra vez vuelve a meter cizaña contra la provincia de Tierra del Fuego. Como el señor está enojado con nuestro gobernador Meleya, el tipo metió a último momento dentro de la ley base, y esto lo digo en serio, a último momento dentro de la ley base, que quiere que en 60 días se resuelva el tema de la ley 19.640. Para los argentinos que no entienden lo que es la 19.640, esta ley se creó para que la gente, para que los argentinos de cualquier provincia de la Argentina vengan a radicarse acá junto con las empresas. Los eximen del impuesto que es el IVA y de muchas otras cosas más. Esto fue una estrategia debido a que años atrás, acá no vivían argentinos. Debido al tema que hubo con la usurpación de Malvinas, decidieron hacer esta ley para que más argentinos vengan a vivir acá, porque vivir acá no es fácil. El clima es hostil acá. El invierno empieza en marzo, este año empezó un poco más tarde, tipo abril. Las temperaturas son de 10 bajo cero, con térmicas de hasta 20 bajo cero, literal y no es joda. Acá duele vivir. A eso sumarle los vientos con ráfagas muy grandes, o sea, no es fácil vivir acá. Entonces, como mañana vamos a hacer una marcha de 12 del mediodía a 18 horas, yo pido de corazón a toda la Argentina, porque esto ya no se trata de nosotros solos, sino que esto implica a toda la Argentina y debería de ser así, porque debemos defendernos ante toda esta falta de respeto de parte del presidente, porque imagínense que si acá llegan a eximir a la isla de los impuestos, se irían hasta los supermercados porque ya no valdría la pena estar acá. Entonces la isla quedaría despoblada y no es joda, con el riesgo de que otros países la puedan llegar a usurpar, así tal cual usurparon las Malvinas. Y hay muchos países esperando ese momento, porque acá, en Tierra del Fuego, como ustedes sabrán, alrededor tenemos muchos recursos valiosos y entre ellos está el agua dulce. Así que les pido que acá no importa de qué partido político seas, sino que importa defender la soberanía argentina, la soberanía sobre tierra del fuego, que es Argentina. Bueno, yo acá voy a hacer algunas aclaraciones porque no me pude contactar con los trabajadores. En una época teníamos contacto, hablamos con trabajadores de Ushuaia, de Río Grande, donde están las armadoras. Yo no pude, me mandaron esto y no pude contactarme. Voy a tratar de contactarme, pero hay algunos errores en lo que dice la trabajadora, que es muy joven. La ley 19.640 es una ley del año 72 de la dictadura de Lanusse, que se hizo por lo que ella dice, no fue en Malvinas. Después hubo modificaciones, pero no fue por el tema en el 82 por Malvinas. Ya la ley, que fue modificada varias veces, se hizo en el 72. Que la idea que era, vos radicabas empresas y no pagabas ningún impuesto, no pagabas IVA, no pagas ningún impuesto, no pagas IVA, no pagas ganancia, no pagas ingresos brutos, no pagas nada. Esto ha estado cuestionado últimamente. Es más, en el gobierno el año pasado, a fin de año, saca un decreto para extenderla hasta el 2028, pero saca fundamentalmente el decreto porque el partido, la coalición cívica, había presentado un proyecto para que paguen lo que tengan que pagar las empresas en esos lugares. Y decía qué hacer con la gente que se quedaba sin trabajo, porque claro, hay 12.000 personas que trabajan en Tierra del Fuego, en las empresas de Tierra del Fuego. Ahí hay armadoras fundamentalmente, todo lo que ustedes acá tienen, computadoras, todo lo fabricado en Argentina, no es fabricado en Argentina, lo traen y lo arman acá. Y no pagan derecho de exportación, no pagan derecho de importación, no pagan absolutamente nada, lo cual es un despropósito. Inclusive, los propios que ahora están en contra, que han puesto, que han agregado esto, hace dos meses estaban a favor de esta ley. Por ejemplo, Página 12. Página 12 saca un artículo hace dos meses que dice: no puede ser que se le esté financiando a la familia de Caputo, su armadora en Tierra del Fuego, que es Miglor, y a cantidad de armadoras que realmente hacen que un producto que vale $100 en cualquier país del mundo, acá vale 300 o 400. La plata no se la llevan los trabajadores, se la llevan los empresarios. Ahora, ¿qué pasa? En el proyecto de Carrió decía que a esa gente hay que pagarle el sueldo, y es más, hicieron estudios que es más barato pagarle el sueldo a esas 12.000 personas más las 5.000 que se agregan, 17.000 personas, pagarles el sueldo y que no hagan nada, que toda la plata que le dan a los empresarios, que es una parte muy grande de la torta, porque no pagan nada a los empresarios y venden todo a cuatro veces lo que vale. ¿Se dan cuenta? Entonces está esta discusión. Entonces, a mí me parece que en esto tenemos que ser coherentes. Y me llama la atención la izquierda, ¿no? Porque hace tres meses estaba diciendo: ahí está Caputo, está tal otro, están robando, se llevan todo. Ahora dicen: sáquenle a esa gente que paga impuestos. Ahora le ponen impuestos, echan a los trabajadores. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay que hacer, a mi juicio, hay que presentar el proyecto de Carrió, que se le pague a los trabajadores y listo. Pero no se puede estar pagando solamente por armar los productos tres veces lo que vale, ahí perdemos todo. Bueno, otra cosa que me dice la trabajadora, lamentablemente por ahí hay alguien acá que tiene contacto, sabemos que nos escuchan en el sur, Comodoro Rivadavia, en varios lados, que me quiero conectar con los trabajadores, porque acá hay un problema. Ahora, otro error que dice que los trabajadores de que la ley la puso Milei a último momento. No, Milei no la quería poner esta ley. Milei la había sacado cuando Caputo le dijo: mi primo tiene una empresa ahí. lo había sacado. Esto fue, lo puso a último momento Masó de Hacemos Federal, ahí donde está Pichetto, que a último momento metió esta ley para que en 60 días resuelvan esto, que no pueden tener estos privilegios. Ahora, ¿por qué lo digo ahora? Porque va también en contraposición con lo de la ley base. No queremos que entren las inversiones sin que paguen de las grandes fortunas, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Pero queremos que le paguen a los Caputo y a las grandes empresas que están en la en Tierra del Fuego. No entiendo, acá hay un problema y yo lo que mi deber es contarle cuál es el problema. Yo creo, insisto, la solución, 17.000 sueldos lo que ganen los trabajadores, pero no puede ser que las empresas estas se lleven la plata que se llevan. Les doy un solo ejemplo. Hace un tiempo atrás estaba con un amigo en una empresa que hace los televisores Admiral. Entonces había dos televisores Admiral exactamente iguales. Uno producido en Tierra del Fuego y el otro importado. Era un momento que se podía importar, hace unos años atrás. Pero siempre estuvieron las armadoras, son armadoras, no se hace nada acá, todo se importa. Y ahora no van a pagar derecho de importación, no pagan tampoco de ellos derecho de importación, así que imagínense. Entonces le pregunto al vendedor de la firma, le digo, ¿cuál es la diferencia entre ese televisor y ese? Uno vale $300 y el otro vale $600. Me dijo, uno está armado, es exactamente el mismo. Uno viene en las piezas desarmadas, lo armamos en Argentina, $600. El otro viene armado de China, $300. Es decir, hay algo que no funciona. En este país hay algo que no funciona. Y aparte hay algo que es terrible, porque se pasa siempre, se dan bandazos. Cerramos toda la importación. Entonces aparecen todos los ladri, como estos que están en Tierra del Fuego, se llenan de plata, y ni que hablar los textiles, les cerraron la importación el gobierno anterior. ¿Cuánto aumentó la ropa durante el gobierno de Alberto Fernández? Y más que todo aumentó la ropa. 1.000, 2.000, 3.000%. ¿Por qué? Porque cerraron la importación. Y después vienen los otros, bandazo. Se abre toda la importación. Nos quedamos sin trabajo para la gente. Entonces, bueno, me parece que es el momento de pensar una Argentina y pensar cómo se manejan los países serios, cómo se maneja Suecia, cómo se maneja España, cómo se maneja Estados Unidos, que hay cosas que son importadas y cosas que son nacionales. Se protege lo nacional, pero no se tienen empresarios choriplaneros como los empresarios que tenemos en la Argentina, y que parece que este gobierno también viene a seguir teniendo empresarios choriplaneros. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Que no vuelvan más. El deseo del pueblo transformado en canción. Tantos discursos disfrazando la verdad. Cuánta paciencia, cuánto el pueblo ha de aguantar. Que no salimos a las calles a gritar. Escucha el nuevo lanzamiento de Rubén y la nueva defensa. Si es el pueblo el que decide, entonces que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales.

alemán y creo que la tiene bastante fácil, me parece, por ahí me equivoco, y va a costar alcanzarlo en las copas, porque recuerden, los equipos más coperos del mundo son Real Madrid, Boca y algunos otros más, ¿no? De Argentina solo Boca, creo que Independiente también, Independiente. Pero Copas del Mundo creo que tiene más Boca. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy hablábamos de las cosas que nunca se solucionan en la Argentina y que nunca se solucionan acá, en la ciudad de Buenos Aires. El otro día, la semana pasada, hubo una protesta de la banda sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir en el juzgado tributario contencioso número 17 de Marcelo Segón que se cumpla con el pago de un juicio que ganaron hace 5 años la banda, un juicio que llevó cerca de 20 años. Para hablar sobre este tema estamos comunicados con Martín Moore, clarinetista de la Banda Sinfónica de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, gracias a vos, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, totalmente, yo este tema lo vengo siguiendo hace algunos años y realmente me llama la atención, ¿no? Cómo funciona la justicia en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la Argentina, pero en la ciudad de Buenos Aires en particular. Y me gustaría primero que le cuentes a la gente cómo fue este juicio, que creo que fue por allá por el 2006, ¿no? Y cómo lo ganaron y qué tendría que pasar ahora. Sí, el juicio viene de antes, en realidad. Porque sí, cuando nosotros lo iniciamos, todavía no existían los juzgados de la ciudad. Ajá. Entonces, primero fueron los juicios, fue un juicio laboral en lo civil, y después cuando se generaron los juzgados en la ciudad, pasó al juzgado este número 17, en lo contencioso administrativo, bueno, un montón de vueltas. Eso duró 5 años hasta que llegó el juzgado. Y después, en el juzgado duró 20 años. Uh-huh. Y después el juzgado dictó sentencia favorable y bueno, la procuración del gobierno de la ciudad tiene tantos recursos en el derecho para dilatar un fallo que pasaron 5 años. Y la Cámara, entre idas y venidas, la Cámara de Apelaciones siempre nos dio la razón. Y bueno, el fallo está con sentencia firme, ya el juez no tiene ningún vericueto más para otorgarle una prórroga más a la procuración de la ciudad. Entonces ahora sí, la Cámara le ordena al juez que liquide y que pague, y entonces empiezan las dilaciones para allá por otro lado, entre la magistratura del gobierno de la ciudad, la magistratura de la justicia de la ciudad, que tiene un cuerpo de contadores, que tiene que liquidar, hacer las liquidaciones correspondientes, y el juez. El juez le tiene que ordenar a los contadores que liquiden, y ahí estamos, ¿no? En esos vericuetos dilatorios que siempre se encuentran en la justicia para no pagarle a los trabajadores. Un juicio que es por alimentos. Sí. Y lleva ya 25 años y que tiene sentencia firme hace 5. Uno le pregunta a un jurista, ¿un juicio que tiene sentencia firme hace 5 años es algo que se da? No, en general no. Una sentencia, cuando está firme, se paga al año como mucho. Claro. Entonces, bueno, acá pasaron 5. Entonces, bueno, nosotros salimos a la calle a protestar desde la pandemia. Uh-huh. Porque esto es una vergüenza para ahora, nosotros. Martín, juicio por alimentos, concretamente, ¿qué exigían ustedes en ese momento y cómo sería ahora? Nosotros exigimos solo lo que dice la ley, porque no se puede exigir otra cosa. Sí. La ordenanza fija un porcentaje por antigüedad para los músicos, fija que se pague el mantenimiento del instrumento, que nosotros lo mantenemos de nuestro bolsillo porque tiene insumos en dólares, la vestimenta que nosotros aportamos, que bueno, que en el juicio, por ejemplo, eso no salió favorable porque decía, nos faltan las boletas de ustedes. No, pero entonces no pagan la ropa que la fija la ordenanza. Un montón de ítems que, bueno, algunos se dieron, otros no, pero bueno, eso básicamente el juicio, nosotros estamos exigiendo la recomposición salarial de los que quedamos en la banda sinfónica por la antigüedad. Eso es lo más importante. ¿Y cuántos quedaron, Martín, es decir, de la banda original? Porque pasó mucho tiempo, ¿no? Que iniciamos el juicio, fuimos 71 músicos de los 96 que fija la ordenanza. Ajá. ¿No? Porque bueno, algunos, siempre que se inicia un juicio contra, en lo laboral, contra el patrón, algunos tienen miedo, otros creen que bueno, que no va a salir nunca, bueno, y otros apuestan a que salgan. De esos 71, 10 fallecieron. Ajá. Y 30 se jubilaron. Y el resto quedamos. Ajá. Entonces nosotros estamos luchando por los derechos de los que quedamos para que después se apliquen en los demás. Y porque creemos que es un reclamo justo, porque lo fija la ley. Y que el gobierno siempre se lavó las manos, todos los gobiernos. Claro, claro. Y ahora, ¿cómo sigue esto, Martín? ¿Qué idea tienen? Y nosotros vamos a seguir tocando frente al juzgado hasta que esto se efectivice, porque es la única manera que vemos de que la justicia actúe. O sea, que los expedientes se muevan, que los jueces hagan lo que tienen que hacer, que los secretarios hagan lo que tienen que hacer. O sea, no puede ser que... O sea, ya es injusto el hecho de litigar durante 25 años para cobrar algo que fija la ley y que el gobierno nunca, siempre se negó a pagar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí, porque es el gobierno, digamos. Está muy claro. Bueno, desde ya, bueno, ojalá que se resuelva pronto. No sé si hay algo que querés agregar. No, se pueden agregar. La mayor cantidad, por ejemplo, el juez lo que hizo fue, cuando vio que ya estaba todo liquidado y se tenía que pagar, mandó a reliquidar todo, ajá, de nuevo. ¿Por qué? Porque había un detalle que no le gustaba, entonces cambió, echó todos los peritos que él mismo designó, los echó y les pagó, o sea, la justicia de la ciudad les pagó, y mandó a reliquidar todo, no sé con qué objeto, no lo sabemos, a la magistratura. Por ejemplo, eso es nosotros lo consideramos una maniobra dilatoria. Claro. Entonces, así como esta, le puedo contar infinidad. Ajá. Que el fallo era inconstitucional, que el fallo no era... Bueno, todo lo que es el... Y se puede escribir una película de ciencia ficción o de terror, como la quieras ver. Está muy claro. Bueno, entonces, lo único, digamos que, el por decir algo positivo para la gente, para el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que vayan cuando ustedes estén protestando, que los acompañen en la protesta, porque aparte se escucha muy buena música, ¿no? Sí, bien. Nosotros estamos toda la semana frente al juzgado y vamos a seguir estando. Uh-huh. Y bueno, la gente, yo creo que lo positivo es que cuando la gente sale a la calle, las cosas se empiezan a mover. Claro. Es la única alternativa para todo, para la política, para lo que nos toca vivir, es salir a la calle. Está muy claro. Bueno, eso lo hacemos en la medida que nosotros podemos y ponemos música que nosotros sabemos hacer. Y en eso creemos porque vemos los resultados. Está muy claro. Gracias, Martín Moore. Muy amable, bueno, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bueno, escuchábamos, entre paréntesis, qué bien que suena la banda sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparte de esto, de acompañarlos en los momentos que toquen frente al juzgado, también cuando hay y actúa en algún lugar, en el anfiteatro de acá de Parque Centenario o en cualquier otro lugar, yo la he escuchado una vez en la legislatura porteña, en la puerta de la legislatura porteña, es una banda realmente muy buena, pero pasan estas cosas, ¿no? Que pasan y son cosas que por ahí uno dice, y bueno, pero que son 30 personas, bueno, pero son 30 acá, 40 despidos allá, 70 allá, y esto es lo que hace que el humor social sea el que hay en determinado momento. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos más audios, así que vamos a seguir con la ley bases, ¿no? Vamos a escuchar a María Paula Lozano, que es dirigente de la Asociación Laboralista de Argentina, de Abogados Laboralistas, que explica en un resumen qué es lo que se votó en diputados y qué es lo que se votaría, o por ahí no, pero en senadores, o que se está discutiendo ahora sobre la reforma laboral. Escuchemos. En primer lugar, se difundió que se trataba de una reforma light. Esto es falso. Este capítulo, este título sobre llamado modernización laboral, fue introducido un poco por la ventana, a último momento, y en realidad reproduce varios puntos que ya están en el DNU 70-2023, que fue declarado inconstitucional por la justicia y que hoy no es aplicable. En primer lugar, elimina todo tipo de sanción frente al trabajo sin registrar. Esto es algo grave porque excede la cuestión meramente económica. La persona que trabaja en la clandestinidad prácticamente es un paria en términos laborales, porque no tiene aportes previsionales, no tiene una obra social, no tiene un seguro frente a un accidente de trabajo, no tiene certeza del salario, y por lo general es el ámbito en donde mayor accidentes de trabajo suceden, precisamente por la precarización. Estas sanciones se eliminaron no solamente en la Ley Nacional de Empleo, sino por ejemplo en lo que es el Estatuto aplicable a casas particulares, una actividad en la cual se desempeñan en su mayoría mujeres que provienen de sectores vulnerables, en muchos casos migrantes, de condición muy humilde, y que atraviesan de por sí un alto grado de informalidad. Esto se acompaña de una modificación a lo que es el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con la tercerización. ¿La tercerización qué es? Cuando una empresa principal, una empresa importante, encomienda a contratistas o intermediarios realizar actividades que les son propias y de ese modo se desobliga o desresponsabiliza por las obligaciones laborales de aquellas personas a través de las cuales obtiene un beneficio. Esos contratistas aparecen formalmente como empleadores, pero en muchos casos son personas insolventes, y esta cuestión genera un doble estándar de trabajadores que tal vez se trabajan en un mismo establecimiento, pero que se les aplica a distintos convenios colectivos de trabajo, tienen distintos derechos, es como que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. La reforma establece que cualquier persona que registre un contrato de trabajo, ya eso cumpliría con lo que son los requisitos de una correcta registración. Eso va de la mano con sacar las multas. A su vez, se amplía en lo que se llama periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de pruebas? Es un plazo en el cual supuestamente se evalúan las aptitudes de una persona para ver si puede, en definitiva, adquirir estabilidad. Ese periodo de prueba tiene sentido en una legislación en la cual, una vez que se adquiere estabilidad, no habría posibilidad de que se despida a la persona sin causa. Entonces, ya de por sí, en nuestra normativa, en la cual hay un sistema de despido en el cual por decisión empresarial se puede extinguir el contrato, el periodo de prueba no tiene demasiado sentido. Pero si lo tuviese, es un instituto que no proviene de la ley originaria, fue introducido con las reformas laborales de la década de los 90. Y si lo tuviese más de 3 meses no tiene sentido. Hoy, en esta ley que tiene media sanción, este proyecto en realidad, se amplía a 6 meses con la posibilidad de extenderlo de 8 hasta 1 año en función de la cantidad de personas que trabajan en un establecimiento. Por otra parte, también, hablando del despido, esta reforma establece que si existe acuerdo entre las cámaras patronales y los sindicatos, se puede sustituir la indemnización por despido que tenemos vigente desde muchos años atrás, que fue reconocido en la Ley de Contrato de Trabajo, que es una tarifa que establece un mes de sueldo por año de antigüedad. Este sistema de despido tarifado, sustituirlo por un fondo de cese de empleo. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación de lo bueno, de los beneficios de este fondo de empleo. Hay que recordar que es un fondo que se aplica a una actividad particular, que es la construcción, que es un estatuto que fue creado en la dictadura cívico-militar y que en realidad es peyorativo, es decir, rebaja derechos que tienen los demás trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del fondo de cese? Se va conformando con un aporte patronal y al momento de la extinción del vínculo no interesa cuál sea el motivo, no interesa si la persona renuncia o si hay efectivamente una justa causa de despido o si es un despido sin causa. Con lo cual pierde el sentido de desalentar ese acto ilícito que es el despido. Bueno, acá escuchamos más o menos lo fundamental de la reforma laboral de la ley Bases. Tema, lo tiro así. Ayer la tapa del diario El País de España era: desde que se implementó la reforma laboral en España, 3,4 millones de nuevos trabajadores, es un récord desde el año de siempre de trabajadores, y aumentaron lo que más aumentaron desde el año 2001. No quiero hacer comparaciones porque la reforma laboral de España era en contra de una que había hecho el PP en el 2012, e hicieron una con algunas cosas parecidas a la de acá, pero no todas iguales, pero acá se necesita una reforma laboral. No esta. A ver si se ponen las pilas la gente de izquierda y elaboran una reforma laboral para que no haya un 50% de gente trabajando sin cargas sociales, sin nada, ¿eh? Bueno, ayer hubo una movilización a Olivos, ahí tiene la oficina Sandra Petrovelo. Rodolfo Maracho, del Polo Obrero, decía esto. No llegaron, después hubo un protocolo, no llegaron a Olivos, pero esto decía Rodolfo Maracho. Como primera denuncia que queremos hacer, los compañeros que tenían que cobrar el programa Acompañar, no han cobrado. Y es una falta muy grave por parte del Estado, porque la gente cobra 78 mil pesos y esos 78 mil pesos hasta el día de hoy no aparecieron y no hay fecha de pago. Entonces la gente no sabe si va a cobrar o no va a cobrar. Primer punto eso. Segundo, denunciamos a Petovelo y al Gobierno Nacional la falta de alimentos en los comedores populares. Ellos dicen que entregaron alimentos a 10.000 comedores. En los barrios donde nosotros estamos los comedores no funcionan, solo funcionan con la solidaridad de la gente del barrio, está, y de esa manera mantenemos algunas ollas populares en lo que es la zona norte, donde alimentamos a varias personas que hoy, dada la situación económica, no tienen ni siquiera para comer. Esa es la situación que estamos denunciando hoy, está, y a nuestra organización se están sumando montones de trabajadores que se están quedando sin laburo hoy por producto de la política económica del Gobierno Nacional, que dice que va a traer nuevos inversores y que va a haber laburo, pero nosotros sabemos por fuentes de que Volkswagen está por cerrar su puerta y va a dejar un montón de obreros sin laburo. O sea, en vez de que se abran las fuentes de trabajo, lo que está pasando es que la gente se está quedando sin laburo en la Argentina. Vamos a ir marchando hasta la Quinta de Olivos, donde está Petovelo, ahí tiene su casa y supuestamente atiende ahí, o sea, desde ahí maneja todo lo que es el Ministerio de Capital Humano, así que vamos a ir a llevar la protesta y el hambre del pueblo a las puertas de la Casa de Gobierno. Bueno, esto pasaba, no llegaron, hubo, se aplicó el protocolo y no pudieron llegar, pero acá hay un tema acuciante, ¿no? Bueno, los trabajadores de la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo denuncian despidos, 40 despidos hubo. Antes de ir al audio, siempre lo mismo, ¿eh? Se están despidiendo a aquellos que trabajan y se dejan trabajando a los ñoquis, lo cual, o se dejan a los ñoquis. Esto está pasando en casi todos los lugares del estado, es un grave problema esto. Vamos a escuchar a dos trabajadoras, en una la secretaria de ATE y otra trabajadora, que esto decía. Nos enteramos de nuestro despido el día viernes a las 11 de la noche, nos mandaron un mail desde Recursos Humanos. Previamente habíamos sido intimadas por supuestos incumplimientos de todo 2023, lo cual es un proceso totalmente trucho e ilegal que están llevando a cabo las nuevas autoridades. ACUMAR para nosotros es muy importante, como para todos sus trabajadores. El trabajo que lleva adelante ACUMAR es importante no solo para nosotros, sino para toda la gente que vive en los márgenes de la cuenca, que es el 10% de la población del país. Surge un fallo de la Corte, donde el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, CABA, son responsables y tienen que mejorar la vida a los habitantes de la cuenca. Cada uno de los compañeros que son despedidos son menos derechos para los habitantes, obviamente para el compañero despedido, pero es la interrupción de todo lo que ACUMAR realiza en territorio, la salud, la limpieza de los márgenes, las relocalizaciones, el control industrial, todo se frena. Fueron 40 despidos de las 300 intimaciones que se recibieron y esperamos que en estos días haya más, porque sabemos que están pidiendo más números. El presidente del organismo, Lucas Figueras, va a tener una nueva reunión con Caputo, a donde sabemos que tiene que llevar números concretos de achique, porque de esto se trata lo que estamos viviendo. Así que, nada, empezando este plan de lucha para lograr las reincorporaciones y que no sigan avanzando con los despidos. Acá se hablaba de que achicaban o despedían la planta política. Nosotros no somos la planta política, no somos ñoquis, no somos la casta, somos trabajadores de hace muchos años que están en el organismo, no somos la militancia paga ni nada de eso, somos trabajadores que intervienen, es un organismo que interviene en el territorio para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bueno, esto es lo que está pasando en el ACUMAR. Luciana Franco es enfermera del Hospital Fernández, también es secretaria gremial de la Asociación de Licenciadas en Enfermería. Hoy hicieron un abrazo al hospital. Le pedimos que nos dijera, que nos comentara cómo fue el abrazo, qué pasó, y esto nos dijo. Vamos a escuchar a Luciana Franco. Mi nombre es Luciana Franco, soy enfermera del Hospital Fernández, secretaria gremial de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería. Hoy hicimos un ruidazo en el hall central del hospital, principalmente por la inseguridad laboral que estamos padeciendo, por los hechos de público conocimiento que ocurrieron hace unas semanas y que dejaron al descubierto la desprotección que tenemos tanto el personal como la comunidad. Hay robos, situaciones de violencia en la guardia, en distintas áreas, y nosotros queremos decir que la gestión del hospital no escucha a los trabajadores, decide y toma decisiones que son irrelevantes, que no son serias, pero también queremos denunciar el maltrato y el abuso tanto de la dirección médica como de la subgerencia de enfermería, con la quita de francos ganados en feriados para los compañeros del turno de noche, con la quita de módulos que ya habíamos trabajado, horas extra, nos pagan 1.400 pesos una hora extra, y por supuesto con la persecución que hacen a todos los que somos activistas, que queremos reclamar por lo justo, ¿no? Así que bueno, tuvimos esa medida. Hoy vinieron los medios, vinieron diputados del Frente de Izquierda, Celeste Fierro del MCT, Gabriel Solano del Partido Obrero, bueno, a apoyarnos. Y bueno, nosotros vamos a convocar, estamos convocando para nuestra acción el 13 de mayo en el marco del Día Internacional de la Enfermería,

Aló. ¿Qué programa? ¿Cuántas cosas que había hoy? ¿Sabes las cosas que me han quedado? Pero una no quiero dejar de decirla. Che, ¿viste que Macri todos los días anuncia algo? Jorge Macri desde hace... anunció la vacuna, hace conferencia de prensa. Estuvo 3 meses desaparecido, ahora está por todos lados. Claro, ¿se va a postular algo? Porque te acuerdas que la Reta ganó las elecciones y acá dijimos, ya está en campaña electoral, sí, para totalmente. Presidente. Bueno, primero anunció los créditos UBA, después anunció la bronquiolitis, después anunció los módulos para los presos. Viste que porque no entran los presos en las comisarías, se están poniendo unos módulos. Hoy anunció el alivio fiscal, ¿viste? Hay un mosquito dando vuelta que me está volviendo loca hace un rato. Sí, aparte, pará que, ojo, que esto puede tener dengue. Mirá. Igual no tiene las patitas, es de los... Bueno, esto es radio, ¿verdad? De los no tan daninos. Una cosa que me quedó pendiente antes que vayamos a tu columna. Tuvimos 2 pérdidas esta semana. Una lo maté. Hay otro acá igual, ¿eh? Ese ya, se vino en manada. Bueno, perdón, discúlpeme. Increíble. Cada vez más loco estamos. Bueno, hubo 2 pérdidas importantes para los argentinos, ¿no? Una para los de la ciudad de Buenos Aires, Javier Martínez. Sí. El baterista y cantante de Manal. Javier Martínez, para mí fue el pionero del rock en castellano, pero aquellos que escuchan este programa desde hace años, sabemos que hay algunos que lo escuchan, lo ha escuchado, en este programa varias veces, vino varias veces al programa. Tuvimos conversaciones muy buenas, era un tipazo. Yo lamentablemente la última vez que lo vi fue antes de la pandemia, cuando nos invitaron a la inauguración de algo que duró muy poco, que fue la Perla del Once, el escenario Lito Nevia. Sí. Y ahí estuvimos charlando, bueno, alguna vez pudimos compartir alguna cena, alguna mesa. Un tipo que al cual apreciaba mucho, así que bueno, estará ahí tocando rock junto al otro gran baterista y discutiendo por ahí si el método Krupa o el método Alcalá era el mejor. Hablo de Oscar Moro. Supongo que estarán ahí tocando, y alguna vez uno que ha conocido a los dos, que ha estado con los dos en algún tiempo, esperemos lejano, no tanto, pero lejano, también vamos a estar ahí discutiendo si Krupa o Alcalá. Y el otro es el Flaco Menotti, también, un militante del Partido Comunista, allá en los años 70, un gran luchador, polémico, todavía algunos le echan la culpa de haber trabajado con la dictadura. Él siempre decía que si hubiera habido un paro de todos no hubiera trabajado, que a él lo había contratado la democracia, pero bueno, un grande por su filosofía, por su fútbol, por todo lo que lo pudimos disfrutar. Yo lo he visto siendo director técnico hasta de Boca, así que lo he visto de Boca estar en el puesto 14, llevarlo al primero y después... No salimos campeones, pero fue una remontada con Menotti, Bueno, Camilo, todo tuyo el micrófono. Todo mío, perfecto. Primero, perdón, porque tengo la voz un poco tomada. Estoy bastante en una, como dice el piberí hoy. Pero bueno, estoy con un pequeñito resfrío. Cosas que pasan, cambio de temperaturas. No sé cuándo tome frío todo esto, pero bueno. Acá está Sarasa, está... Sarasa cada tanto sí le agarran a algunos, pobrecita, le agarran algunos ataques, viste, con muchos estornudos. Bueno, también para que sepa el oyente, Sarasa duerme arriba de una radio también porque le echa calorcito. Es como su lugarcito también. Después uno va, cuando se va a Sarasa, está llena de pelos, ¿no? De la radio, de donde para colmo grabamos el programa. Pero bueno, un pequeñito detalle de ya Sarasa, que nos está acompañando hace una década o más todavía, ¿no? Acá en la radio. Pero bueno, primero tengo un poquito de información, ya que siempre me preguntás por el fútbol femenino de Boca. Ah, claro. Y esta vez no me preguntaste por el fútbol femenino de Boca. No sé si porque... No, porque empataron. Claro, bueno. Ahí está la novedad. Las chicas jugaron el domingo en Casa Amarilla, por la mañana, 11 de la mañana, contra Racing. Racing escolta un Racing que, si tenía algunas aspiraciones, o las tiene todavía, y las debe tener todavía, mejor dicho, tenía que ganar sí o sí para cortar camino. Después de, bueno, un penal bastante dudoso, Racing se pone 1-0 en el primer tiempo, y las gladiadoras no podían entrar, pero sobre la hora, después de un centro de Dos Santos, queda un rebote y Preninger, la volante central, mete un golazo al segundo palo. Empata, salva al invicto, las gladiadoras llevan 8 partidos jugados, 7 ganados y 1 empatado con este, pero sobre todo mantienen la distancia con Racing. Si ganaba Racing, se iban a poner a 2 puntos de Boca. En este caso no, la distancia se mantiene, que es de 5 puntos entre Boca y Racing, y ya con el resto de los equipos, 6 puntos con San Lorenzo, y ya con SAT, 8 puntos de diferencia con SAT y con Independiente. Así que, si todo sale bien, estamos en la fecha 9, estamos casi ahí. No, estamos a mitad de torneo porque son 17 fechas. Si todo sale bien, si siguen este camino, pareciera que no hay rival para las gladiadoras, que podrían ganar su 6º título consecutivo del torneo profesional de fútbol femenino. Uh-huh. Algo que, por supuesto, con lo joven que es el profesionalismo del fútbol femenino, bueno, algo que no se logró hasta este momento, ¿no? Pero bueno, 6 títulos al hilo demuestran una gran diferencia entre Boca y el resto de los equipos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que respecta al fútbol femenino. Del masculino no vamos a hablar. Ya la semana, ya hoy jugamos, sí, hoy jugamos 9:30 contra Trinidense en Paraguay. Aparentemente la cancha está destrozada porque hubo un recital, veremos qué toca. Ya ha pasado que jugadores se lesionaron. Siempre entran esos debates en el medio de la cancha está mal, Boca viene con lesiones, 20 jugadores se rompieron, lo cual es un dato concreto 20 jugadores del fútbol argentino se rompieron los ligamentos porque las canchas estaban mal, porque se juegan muchos partidos, juegan cada 3-4 días. Bueno, esperemos que hoy no suceda nada de eso, pero de todas maneras parece que está en pésimas condiciones la cancha del equipo La Gran Olla, creo que se llama, o algo de La Nueva Olla, una cosa así. Es uno de los estadios más grandes que tiene Paraguay, ¿no? Pero bueno, dejamos de lado eso y metiéndonos en lo que nos trae hoy acá, lo que nos trae... Oye, lo que me trae fútbol, a mí. Te estaba viendo. Estábamos viendo, sí, es más, parecía, inclusive había tribuna en un momento acá, dijimos, che, mirá toda la gente que vino a ver a los locos. Yo me puse contento, dije, mirá toda la gente que está escuchando, de repente, mira, no, estaban mirando el partido del Real Madrid, viste, qué partido, la pucha. Bueno, yo me lo perdí, porque, viste, tengo la desgracia de concentrarme en las notas. Y me... Bueno, cuando miraste el resultado... Igual, claro, fue muy rápido todo, porque miraste el resultado y era 0-1, pasaron 3 minutos y era 2-1 el Real Madrid, así que mucho tiempo para regular no había en el medio, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el fútbol, saliendo un poquito del fútbol, primero una pequeñita aclaración a los oyentes que estuvieron presentes en la columna de cine de la semana pasada. Hubo un cambio último momento respecto a la película de la cual hablamos la semana pasada. Me estoy refiriendo al estreno de Lo Mejor Está Por Venir. Ajá. La película de Nanni Moretti. A último momento, más allá de que el estreno parecía confirmado el día anterior, fue postergado. Fue postergado por 2 semanas, así que este próximo... No mañana, el jueves de la semana que viene, jueves 16 de mayo, se va a estar estrenando la película de la cual hablamos la semana pasada, ¿no? De paso, aquellos que se lo vamos a recordar de todas maneras a los oyentes la semana que viene, pero de paso, aquellos que quieran escuchar esta columna, pueden visitar nuestro canal de YouTube, ahí están nuestros programas completos, están también las distintas notas que hacemos en cada uno de los programas. Ahí también pueden ver que... pueden ver o visitar el programa del 1 de mayo del Día del Trabajador de la semana pasada. Ahí van a encontrar la columna sobre esta película para no tener que hablarles 2 veces de la misma película, ¿no? En profundidad, y para darle más para darle otras recomendaciones también. Vamos a hacerla más sencilla. Está todo digitalizado. Entren al canal de YouTube, ¿no? Claro, entren al canal, suscríbanse si quieren, ahí pueden seguir todo lo mejor del programa, lo van a tener siempre en el canal. Pero en la columna del día de hoy también tenemos un estreno. También tenemos un estreno que va a llegar, este sí lo tenemos confirmado, va a llegar mañana a las salas del país, particularmente de la Ciudad de Buenos Aires. En un gran porcentaje va a llegar a la ciudad, más que a distintos cines del interior. De una distribuidora que llegó hace muy poquito tiempo acá a la Argentina, empezó a distribuir hace muy poco tiempo en lo que sería nada la distribución de material de películas, de material audiovisual en cines, ¿no? Algo que cambió muchísimo en el último tiempo con el streaming y demás. Se ampliaron los márgenes, pero a la vez se dejó de apostar tanto por ir al cine, y por ahí sí se apuesta, o sea, hacen más inversiones en series y demás, apuntando al streaming, que las inversiones son más sencillas de hacer por parte de estos servicios, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay distribuidoras que siguen apareciendo, otras lamentablemente nos dejaron. Distribution Company, por ejemplo, que estuvo décadas distribuyendo desde cine argentino a cine internacional, europeo, norteamericano, lo que quieran, Distribution Company ya nos dejó hace muchísimos años. Pareciera que ese es el camino, pero de todas maneras siguen apareciendo algunas distribuidoras nuevas. Y esta distribuidora mañana nos va a estar trayendo una película norteamericana independiente de un estudio que está creciendo bastante dentro de está creciendo primero en espectadores y está creciendo también en prestigio, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Que es el estudio norteamericano A24, que suele hacer películas muchas ligadas al género, muchas otras a un cine por ahí de autor, ¿no? Darle oportunidades por ahí a algunos, por supuesto, siempre hablando dentro del mercado y dentro de la industria norteamericana, darle por ahí a algunos directores que no tienen la posibilidad con las majors, sea Comcast, con Universal, sea MGM, sea Viacom, Paramount y demás, no tienen oportunidades ahí. Bueno, les ponen muchísima menos plata, por supuesto, de todas maneras mucha plata para nosotros, los que estamos tal vez dentro del mundo audiovisual y del cine argentino. Pero bueno, de todas maneras cada tanto lanzan algunos estrenos muy interesantes, y uno que va a estar llegando mañana a nuestras salas es La Garra de Hierro, en la cual el protagonista de esta historia, Kevin Von Erich, en los años 80, literalmente lucha por ser campeón mundial de lucha libre, mientras a la vez lidia con la presión de su padre para lograr dicho objetivo, así como también una supuesta maldición que tiene, que dice la gente que tiene su familia, a partir de distintas tragedias familiares que no se les encuentran explicación, ¿no? Para meternos, primero, ya hablamos muchas veces, porque es algo que se popularizó bastante, que es la biopic, ¿no? Que es la película biográfica. Inclusive acá en Argentina lo hablamos muchas veces, hubo un momento que nos saturamos de películas biográficas y de series, ni hablar. Salió una serie de Coppola hace 2 meses, prácticamente cualquiera puede tener su serie hoy. Tranquilamente podríamos hacer una serie, ¿por qué no?, de Los Locos de Buenos Aires. Digo, ¿por qué no? Hay una historia para... Tenemos una historia para contar, ¿por qué no ir, no? Digo, la tiro, después conseguimos los sponsors. Después, claro, sponsors atentos, quieren invertir la película de Los Locos de Buenos Aires. Claro, y bueno. Ahí está. Dale. Una No, pero en serio, es un género que se le dio estuvo dando en los últimos tiempos muchísima importancia, algo que era un poco más por ahí. Siempre se buscó esto de contar historias reales, historias verídicas, para decir, mirá, la realidad supera la ficción y demás, ¿no? Siempre se cae dentro de esta frase hecha, ¿no? Y acá vale aclarar algo, para meternos ya, y ahora vamos a hablar un poquito de la historia, un poco más de la narrativa de esta película. Vale aclarar que en general estas películas biográficas no son, podríamos decir, estructuras más fuertes, no son estructuras clásicas dentro de lo que es el cine, ¿no? Inclusive muchas veces, si lo hablamos, lo hablamos inclusive en esta columna, se suelen cambiar distintos hechos para de alguna manera potenciar el drama. Algo que en La Garra de Hierro sucede lo contrario. Y acá nos metemos un poquito en lo narrativo de la película, donde tenemos dos elementos que sirven, entre comillas, como de de fuerzas antagónicas. No quiero entrar en tecnicismos tampoco, pero tenemos esta supuesta maldición y tenemos también sobre la familia, que hacen que a todos les salga mal. Es una película que bordea la tragedia griega, inclusive, por momentos. Y tenemos también a un padre que presiona no solamente al protagonista para lograr este objetivo y para crecer dentro del mundo de la lucha libre, sino que también presiona a sus hermanos. Y, por ejemplo, un potencial conflicto que se puede dar es la podríamos decir, distintos roces que pueden llegar a tener los hermanos entre sí por una cuestión de querer agradar al padre, de querer crecer, por una cuestión de egoísmo y de lucha individual, podríamos decir, ¿no? Y no priorizar por hilo colectivo. Y dentro de esta película, por ejemplo, todo lo contrario, dejando de lado ese posible conflicto, lo que se hace es retratar que no existe la envidia entre los hermanos. Es una premisa muy linda esa, no existe la envidia entre los hermanos, existe solamente apoyo, más allá de quien tenga la oportunidad, no existe más que apoyo y amor. Y creo que esto es posiblemente uno de los puntos más fuertes, ¿no?, de una película que es muy lúgubre, podríamos decirla, es muy oscura. Más allá de que también tiene lugar dentro de un mundo, el mundo de la lucha libre, que inclusive acá, por ejemplo, nos llegó a través de Titanes en el Ring, donde claramente muchas peleas inclusive eran arregladas, exactamente. Titanes en el Ring es otra cosa, igual, porque no era un deporte, era un programa de televisión. Pero de todas maneras, el deporte tiene su cuota de show también. Lo vemos en el boxeo, cuando le hacen una conferencia de prensa, hacen el pesaje para que los tipos se miren y se digan cosas y demás. Se busca eso también, y dentro de la lucha libre era exactamente, sucedía y sucede exactamente lo mismo. Entonces, dentro de todo este mundo, que parece un mundo muy, muy, muy lindo, de muchísimo esfuerzo, de resiliencia y demás, y de alegría también, además de resiliencia, es una historia muy lúgubre y muy trágica, donde pareciera que no hay una especie de horizonte para esta familia, ¿no? Y sobre todo para el protagonista. Pero para aquellos que no quieren ir a deprimirse un rato al cine, sí, la van a pasar mal por ir un rato, en un sentido de que van a tener un montón de emociones negativas, que se van a poner un poquito tristes y demás. Pero, y esto es posiblemente el punto más importante de la película, y no, voy a tratar de no ahondar mucho, pero inclusive rompiendo el propio verosímil que se plantea en la historia, se logra a un desenlace completamente satisfactorio y emocionante. Así que si quieren ver un lindo, como se suele decir, una linda biopic, un lindo drama familiar, como se suele catalogar a algunas películas, recomiendo que vayan a ver La Garra de Hierro, porque van a ver, sobre todo también, inclusive, si tienen algún tipo de fetiche con la estética ochentosa, con los ropajes, la música y demás, también les recomiendo que vayan a ver la película, que suele haber gente que le gusta eso, que consume solamente por, no, me gusta la música de los 80, me gustan los sintetizadores por ahí, y vamos, listo. O me gusta ese rock por ahí un poco más industrial. Así que recomiendo que vayan a ver La Garra de Hierro, es una película muy interesante, que así como todo el cine, merece ser visto en el cine. Bueno, eso es un palo para mí, eso. No es un palito, es bueno, me mantengo firme con mis creencias. No, no me funciona la tablet, tengo un problema, no estoy viendo películas porque no me funciona. Te lo soluciono en dos minutos. Lo estoy viendo en el celular las películas y es más difícil, ¿viste? Te lo soluciono en dos minutos, decime dónde querés y te digo dónde hay una sala de cine en la ciudad. Vas tranquilito, te sentás. Ah, yo pensé que me ibas a arreglar la tablet. Los silloncitos están lindos, algunos se reclinan. Mirá vos, pensé que me arreglaba la tablet, pero bueno, así son los hijos. Está bien, te paso un service. Claro, bueno. O si querés lo miro también, a ver sacame, si puedo hacer algo. Sacame entradas, pero si no llego, anda vos. Bueno, dale. ¿Ok? Dale, dale. Quedamos así. Bueno, una cosa no quería dejar, me acaba de llegar y me parece que me llega de la gente La Colifata, la radio del neuropsiquiátrico del Borda, esa radio que creó Alfredo Olivera, que sigue al frente de la radio, que parece que le sacan la frecuencia. Parece que, porque apareció en algunos medios que Vosterix se mueve a, de donde está, 92 y algo, no sé, al 100.3. Y en el 100.3 está la Corifata. Ahora, quiero agregar algo, porque yo justamente el otro día quería hablar sobre la Corifata, no por este tema, porque no aparece en muchas radios. Ponele en mi celular, que está en, salta del 100.1 al 100.5. No sé por qué. En algunos lugares no aparece. Bueno, están preocupados por esto, esperemos que no se haga. La radio Vorterix es de Mario Pergolini. Esperemos que este es un proyecto, tiene muchísimos años. Y es más, en el 2019, una de las últimas entregas de la ENACOM en el gobierno de Macri, se entregaron varias licencias. El gobierno de Macri le entregó licencia, por ejemplo, a esta radio, a Frecuencia Cero, y también a la Corifata. Así que esperemos que busquen otro lugar, ¿no? Y un saludo para la gente de la Corifata, que en una época algunos eran partícipes de este programa. Así que les mando un saludo grande y espero que siga, porque esa radio ha sido realmente una radio que ha ayudado mucho a la salud mental. Nos vamos. Le agradecemos a Maxi, que estuvo en la segunda hora, y gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.